valiosas conclusiones fueron el resultado de la cuarta versión del Foro Social Américas, Otra América es Posible, realizado en Asunción, en el país de Paraguay. La integración regional, un desafío para los movimientos sociales, fue un tema importante en el debate, por lo que escuchamos el informe de nuestra corresponsal, Montserrat Sánchez. Miles de personas provenientes de toda Sudamérica se encontraron en la cuarta versión del Foro Social Américas, Otra América es Posible, que se llevó a cabo desde el 11 al 15 de agosto en Asunción, Paraguay. Este encuentro se viene realizando desde el año 2004 en diversos países de la región, desde Quito, Ecuador, hasta Caracas, Venezuela. La articulación de ideas, luchas, experiencias, visiones críticas y la búsqueda de la integración regional fueron el centro de las variadas ponencias y actividades que dieron forma al Foro Social. La multiculturalidad del encuentro se vio reflejada en una de sus actividades denominada Integración Regional, Desafío de los Movimientos Sociales, del programa Mercosur Social y Solidario, donde una de las panelistas era la reconocida dirigente de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, Anamuri, Francisca Rodríguez. Francisca Rodríguez, encargada de las relaciones internacionales de Anamuri, afirmó que la integración a nivel regional está vista desde donde sacar más provecho y se entregada y dirigida por el gran capital. Hoy día la integración está vista en función de dónde podemos sacar más provecho, quiénes son los que van a sacar más provecho, que indudablemente no son nuestros países, sino que fundamentalmente va dirigido a las grandes ganancias que hoy día acumula el capital, que acumulan las empresas transnacionales, que se van apoderando no solamente de nuestros recursos naturales, sino que además de eso se están apoderando de nuestros territorios. Por ello, Francisca Rodríguez asegura que es necesaria la articulación que permita generar propuestas y alianzas comunes que sean una alternativa al modelo neoliberal que gobierna en los países de Sudamérica. Y nosotros pensamos que mientras sigamos en esta construcción, mientras seamos capaces de generar la alternativa, porque es la que estamos construyendo, no la tenemos. Por eso decimos, otro mundo es posible. Pero ¿cuál es ese otro mundo posible? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos territorio sustentable, ¿no? Necesitamos comunidades soberanas, necesitamos fuertes organizaciones sindicales, autonomía, ¿no? Generar una autonomía desde el punto de los movimientos, de las organizaciones frente a los gobiernos, frente a los partidos políticos, ¿no? Con una construcción propia. Por otra parte, Quintín Riquelme, coordinador de la Mesa Nacional de Organizaciones Campesinas de Paraguay, valora este tipo de espacios en donde los movimientos sociales no solo comparten propuestas, sino que también discuten sus diferencias. Y bueno, yo creo que estos encuentros son lugares, espacios donde el movimiento social en su conjunto ponen en común incluso sus diferencias, sus propuestas. Al mismo tiempo, Quintín Riquelme recalca que existe una dialéctica dentro de la lucha histórica social, que enfrenta por un lado a los intereses populares y por otro lado los intereses de los gobiernos, que generalmente tienen más en cuenta el capital. Y eso, según Quintín, se da por la falta de autonomía. Esta es como una lucha histórica. O sea, por un lado, los sectores populares, las masas populares, los trabajadores en general, que busca un modelo de integración más favorable. Y por otro lado, los gobiernos que firman convenios, acuerdos, bueno, que no en todos los casos tienen en cuenta los intereses de la gente más necesitada. Y eso se da porque no tenemos autonomía. La dependencia está siempre rondando nuestra casa. En un contexto más global, Pablo Stancanelli, periodista y editor del Le Monde Diplomatique Argentina, hizo hincapié en la crisis económica mundial que, según él, generó un acercamiento del centro a la periferia, o sea, de los llamados países desarrollados con los del tercer mundo. En esa misma línea, Stancanelli aclaró que la única alternativa es la integración regional y que, según el periodista, no puede existir una soberanía de los pueblos si no hay una soberanía regional. Está claro que no hay otra alternativa que la integración regional, porque no puede de ninguna manera haber una soberanía popular, no puede existir una soberanía de los pueblos si no hay una soberanía regional, el famoso Unidos Colombinados. Pablo Stancanelli fue enfático al remarcar que los encargados de este cambio deben ser los movimientos sociales, siendo punzantes, críticos y perseverantes desde la paz. Y son los movimientos sociales los que tienen que existir desde abajo, ser punzantes, tenaces, como han sido en el momento de la resistencia, para obligar a sus gobiernos, para apoyarlos, pero de una manera crítica, sin dejarse cortar y caer en aquello que no guste. Hay que ser perseverantes, hay que ser críticos, hay que ser tenaces y hay que resistir. Las cerca de 15.000 personas que asistieron a la cuarta versión del Foro Social Américas se despidieron del evento con la riqueza de experimentar la interculturalidad sudamericana y también con la presencia de los mandatarios Evo Morales, José Mujica y Fernando Lugo. Este último con un delicado estado de salud luego de diagnosticarle un cáncer linfático. No obstante, el presidente de Paraguay finalizó la fiesta del Foro Social declarando que apostamos a la integración regional como un modelo de desarrollo de Norteamérica y la soberanía de los pueblos como el marco regulatorio universal de los preceptos y procesos de convergencia política. Estás escuchando Noticiero Ciudadano, una producción informativa conjunta entre Radio Tierra, Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y ONG Eco Educación Comunicación, con la colaboración de radios comunitarias y organizaciones de la sociedad civil. Sigamos escuchando nuevos sentidos, nuevas voces, en Noticiero Ciudadano.